está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Bienvenidos. Aquí está la actualidad que empieza con el tiempo. La jornada arranca con 15 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22. En general nos espera un día soleado con algunas nubes. Es miércoles 27 de abril. Y miramos inmediatamente la bolsa, los indicadores económicos, mucha atención, así marcha la economía a nivel nacional e internacional. El euro se cotiza frente al dólar a 1,6. Sube en todo caso un 0,11%. El petróleo lo encontramos en $105.45. Sube un 0,43%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8,439 puntos. Atención a algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. El gobierno teme que la elevada inflación impida limitar los precios del alquiler. Y es que el repunte del 50% de la energía y el 20% de los alimentos vaticina una ola inflacionaria. Bueno, esto, repito, lo que tiene que ver con el apartado nacional. También tenemos para destacar que el petróleo Brent ha recuperado entonces los $100 tras la caída en el día de ayer. Esta es una de las noticias que destaca en el contexto internacional. Europa registra la primera emisión de deuda high yield corporativa desde el estallido de la guerra. Bueno, así arrancamos en la jornada que también destaca en el contexto de la inmigración, que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que el Centro de Atención Temporal a Migrantes de Motril, esto en Granada, estará operativo a partir del próximo verano. Y la colombiana Carolina Gaitán, del éxito de Encanto, bueno, salta a los premios Platino que se van a celebrar este domingo en la ciudad de Madrid. Y en los deportes también tenemos que destacar el partidazo que hemos tenido en lo que ha sido la ida de una de las semifinales de la Champions. El Real Madrid ha salido vivo de su visita a Inglaterra ante el Manchester City. En todo caso ha caído 4-3. Nos espera la vuelta. Hoy turno para el Villarreal. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Lo siento, mi vida es lo tuyo. Sé que pronto lloverá. Que insinuaba. Sabrás que lo tomé muy mal. Abuélate en la sombrilla. Toda en un huracán. Buen día feliz, pero es verdad. No se habla de Bruno. No, no, no, no. No se habla de Bruno. Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro el dónde ir visualizando. Deja a la abuela como todos temblando. Enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? Error en su faz. Ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar.

la intérprete de esta canción. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Bueno, más adelante estaremos ofreciéndoles más detalles a propósito de los premios Platino, que destacan lo más importante, repito, del cine iberoamericano, desde España hasta Latinoamérica. Carolina Gaitán ya ha estado ofreciendo declaraciones a medios de comunicación donde habla de la colombianidad desde la música, desde la cultura. Sin duda alguna, una de las mejores partes, una de las partes más brillantes de Colombia. Así comenzamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que empezamos con una noticia que está en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. Ayer, en un intento por reducir el uso del veto del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU acordó este martes nuevas medidas para tratar de forzar a las potencias a dar explicaciones al resto de Estados miembros cuando usen ese privilegio. Aunque la iniciativa se lleva gestando ya desde hace 2 años, se ha terminado por concretar después de que Rusia vetara una resolución contra su invasión a Ucrania, un movimiento que revivió, sí, las discusiones sobre el problema que el veto plantea en el funcionamiento de Naciones Unidas. Estados Unidos, recordemos, al igual que China, Rusia, son países, al igual que Francia, son países que tienen veto en Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa cuando es precisamente uno de estos países con derecho a veto quien infringe las normas, en este caso, las normas del derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, pues no lo puede utilizar en su propio beneficio? Y es aquí donde se abre la puerta a que tiene que haber una reglamentación al derecho a veto. No debería contar, por lo menos no es justo que el derecho a veto se emplee en Naciones Unidas en beneficio propio. En este caso, de Rusia. Voy a seguir hablando de Rusia, porque Estados Unidos, Francia y Reino Unido precisamente no solo envían armas para enfrentar a Rusia, sino que también decidieron reabrir sus embajadas en Kiev para demostrar su respaldo a Ucrania en todas las facetas del conflicto. Es algo que ya se ha venido observando desde hace mucho rato, y es aquí donde nos detenemos para analizar las palabras de Vladimir Putin cuando amenazó al inicio del conflicto, recordemos hace 2 meses, que si algún país proporcionaba armas, ayudaba militarmente a Ucrania, inmediatamente entraría en conflicto con Rusia. Pues no solamente los países han estado apoyando militarmente a Ucrania, sino que han reabierto sus embajadas. Es verdad que anteriormente tenían sus embajadas y no pasaba nada, ¿no? Pero evidentemente se está demostrando de que Rusia no está tan fuerte militarmente, o por lo menos Putin no aplica todo lo que predica o no hace uso de sus amenazas, o no está tan fuerte o está cambiando de parecer. Bueno, a propósito, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió ayer con Vladimir Putin. Fue hasta Moscú, exactamente. en esa mesa larga, en una punta Vladimir Putin, en otra Antonio Guterres, hablaron de la situación de Ucrania. Vladimir Putin, que es cínico, reconoció la barbarie que se está cometiendo en Ucrania. Y hubo tensión. De por medio estaba también el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Fue un momento muy complicado, entiendo yo, para Guterres. Ayer en este mismo espacio decía que quizás llegaba un poco tarde Guterres a esta reunión con Vladimir Putin. Pero dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. Resultan que todo parece indicar que ahora Rusia quiere saltar de invasión. Ahora quiere pasar a Moldavia. De manera que aquí está de manifiesto una vez más las ambiciones de Vladimir Putin de extenderse por la región, recuperando y ampliando aquellos dominios que tenía en su momento la extinta República Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas, las ambiciones de Vladimir Putin. Se abordó, repito, el tema de Ucrania y todo lo que está pasando en aquel país. Reconoce en todo caso Antonio Guterres el papel de la ONU de mediador, de facilitador de la paz, pero ese papel es que el que, insisto, debió emplearlo desde hace mucho rato. Últimamente se ha estado hablando de la posibilidad de un acuerdo. Ayer les decíamos que Rusia había anunciado un cese al fuego gracias a la mediación de Turquía. Pero sobre el terreno continúan los ataques, los ataques más preocupantes, entre otras cosas, que es a la población civil. La ciudad de Mariupol está destruida ya en un 97%, es el cálculo de las autoridades. De manera que en medio de la guerra no hay que creer absolutamente nada de lo que se nos diga. Simplemente tenemos que atenernos a las imágenes que nos llegan, ¿no? Que sí hablan de una destrucción total, que sí hablan de una invasión y se habla también de la solidaridad y el acompañamiento que cada día está teniendo Ucrania, pese, repito, a la arremetida de Rusia. Solidaridad que se ve reflejada en esa vuelta, esa reapertura de las embajadas de varios países, entre estos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Países con derecho a veto y, por supuesto, voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aparte del monólogo de actualidad, aquí está también un resumen de las noticias más importantes del día a nivel nacional e internacional. Empezamos destacando que España y Portugal han anunciado este martes que han llegado a un acuerdo político con la Comisión Europea para limitar durante un año el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad en la península ibérica y abaratar así el coste de la luz. Una rebaja que los consumidores notarán a partir del próximo mes de mayo. Escuchamos a propósito al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras esta importantísima reunión que, repito, busca mitigar el impacto del precio del gas, que se ve reflejado, repito, en la factura de la luz. Pedro Sánchez. El gobierno de España, desde el inicio de esta crisis de la guerra, ha trabajado en dos frentes, señoría. Uno, el ámbito europeo, y otro, el ámbito nacional. En el ámbito europeo creo que hoy hemos encontrado una muy buena noticia. Un acuerdo político entre el gobierno de España, el gobierno de Portugal y también con la Comisión Europea para fijar un precio de referencia durante los próximos 12 meses al gas que produce electricidad. Esto va a ser bueno, señorías, para los consumidores, para las pequeñas y medianas empresas y también para la industria en nuestro país. En fin, no pido que ustedes aplaudan la acción del Gobierno de España, pero al menos sí que reconozcan los esfuerzos y las políticas que estamos sacando adelante gracias al diálogo y también a las propuestas que estamos poniendo en marcha a nivel de Bruselas. El Gobierno de España, desde el inicio del Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Seguimos con el repaso de las noticias más importantes del día. En materia de inmigración, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado este martes que el Centro de Atención Temporal a Extranjeros, conocido como CATE, que se está construyendo en la localidad granadina de Motril, estará en pleno funcionamiento a partir de este verano. En noticias de América Latina, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, visitó este martes un páramo colombiano donde celebró la puesta en marcha de la declaración conjunta ratificada por Colombia y la Unión Europea en materia ambiental, que servirá para profundizar la cooperación entre ambos países. En lo que tiene que ver con cultura, aunque lleva más de 15 años en el mundo del cine y la música, ha sido su participación en la película Encanto la que ha hecho popular a la colombiana Carolina Gaitán, que este domingo va a entregar uno de los premios platino del cine iberoamericano en una gala en la que, bueno, estarán presentes lo más importante de la industria cinematográfica iberoamericana, una gala que se va a celebrar en Madrid. Y en el apartado musical, Carlos Vives precisamente nos presenta Cumbiana 2, cuyo primer sencillo es Solo. Las noticias más importantes del día, aquí en el Café Mañanero. En breve, los inventos. Porque tengo así los ojos, que no me importa si el mundo se va a acabar. Que no me tengan compasión, lo busque solo y solo, muy solo. Tendré que llorar. Ay, qué dolor. Te pareces al amor. Me quedé cuando te fuiste. Me rompiste el corazón. Tu dolor. Se cierra el aparador. Cuando pasen por mi casa, no me busquen que no estoy. Amigo, traigo una tusa que no he conocido igual. Si un hombre sufre, debe seguir su camino y solo.

Knauf Industries presentó en Rebuild 2022 soluciones más innovadoras para la construcción dentro de un compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. La empresa líder en poliestireno expandió así las soluciones de energía como el aislamiento térmico exterior y la construcción medular. Legacy, apostando por la arquitectura modular, a su propósito de optimizar la eficiencia energética de las casas pasivas, presentaron un sistema constructivo a base de bloques aislantes de EPS. Cada pieza funciona como un bloque de estanco que se rellena de hormigón y encaja en la contigua. Las piezas se fabrican en distintas formas para permitir los cambios de dirección y cuenta con un sistema de cierre patentado que permite distintos acabados y confieren a la obra una clasificación de eficiencia energética A+. Legacy ofrece así óptimos resultados también en otras construcciones, como pueden ser piscinas, muros y otros elementos constructivos, ya que es una de las soluciones que están planteando con el compromiso de la sostenibilidad, ya que para el 35% de los desechos producidos en Europa, contiene la mayoría materiales que se utilizan en la construcción, por lo cual ahora Knauf Industries cuenta con soluciones para reducir este consumo de materia prima y mejorar la eficiencia energética de las construcciones, tomando en cuenta la economía circular. Gracias, Carlos, y de inmediato compartimos otro segmento. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó este martes un plan para reforzar la frontera con México frente a la inmigración irregular, pese a que su política migratoria pende en la actualidad de los tribunales. En una huida hacia adelante, la administración de Biden lanzó una iniciativa de 6 puntos para mandar más agentes a la frontera, 600 efectivos adicionales para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y mejorar la eficiencia en la tramitación de los casos de migrantes, entre otros. Primer sorbo de actualidad, que a esta hora nos lleva también a dar paso al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez de El Río. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces con el análisis en lo que corresponde al ámbito político. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la complicación electoral que se le viene encima a Emmanuel Macron. Y es que recordemos que Emmanuel Macron fue reelegido presidente de Francia este fin de semana pasado, superando a la ultraderechista Marine Le Pen. Pero ahora vienen, y se podría llamar, la tercera vuelta electoral, donde se forjan las mayorías que permiten realmente al jefe de Estado gobernar y poder sacar adelante sus reformas. Pero la oposición política de Macron está muy fuerte, comenzando con Marine Le Pen a la cabeza. Y es que la ultraderechista ya está en campaña y precisamente en el día de ayer empezó a buscar alianzas para evitar otra victoria del centrista en las legislativas. Pero asimismo, se le ha sumado también, por el otro lado, la ultraderecha izquierda, con Melenchón, que está sumando partidos de izquierda para hacerle también frente al gobierno de Emmanuel Macron. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿podrá Emmanuel Macron, nuevamente como presidente de Francia, poder hacer una buena gobernanza en su país cuando, por un lado, la ultraderecha se está fortaleciendo para hacerle oposición y por el otro lado, la ultraizquierda se está también fortaleciendo en busca de lo mismo? Y por último nos preguntamos, ¿este crecimiento de la ultraderecha de Marine Le Pen en las legislativas podría quitarle no solamente gobernanza a nivel país, sino también a nivel provincias y villas en Francia a Emmanuel Macron? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con Nicky Cuervo, que ya nos trae el adelanto de las noticias más importantes del ámbito de la música y el entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Fans de Maluma podrán conocer gratis su figura de cera en Medellín. Netflix asume que debe cambiar y anuncia el fin de las contraseñas compartidas. Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores con un cambio de look. Bad Bunny será el primer protagonista latino de una cinta de Marvel. Retrasan la película de animación de Super Mario Bros. Britney Spears dice que se tomará un descanso de las redes sociales. Marco Antonio Solís es nombrado persona del año 2022. Carlos Vives lanza nueva canción. The B-52s dice adiós. Journey anuncia su primer álbum en 11 años. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Más adelante, precisamente, el desarrollo de las noticias que nos acaba de anunciar Nicky Cuervo. Es el Café Mañanero. A esta hora, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es el restaurante donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Sí, aquí en el Mediterráneo. Se encuentran las Sobores. Y vamos pensando también ya, hombre, en ese plan especial de cara al Día de las Madres. Llega el Día de las Madres y mamá se merece una invitación especial. Y allí está Restaurante Yacaré con toda la calidad, con toda la distinción para celebrar el Día de Mamá. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Esto es sin salir de la ciudad. Más información y reservas en restauranteyacaré.es. Y avanzamos aquí en el Café Mañanero, dando cuenta también de los espectáculos que tenemos esta semana. Estaremos presentando en el marco del Festival Latinos RTV nuestra nueva imagen. Y llegan artistas como Johnny Rivera, a quien encontramos en esta canción que se titula Alguien Me Gusta. Es una canción que hace además con su hijo Andy Rivera. ¿Lo recuerdan? El de Te Pintaron Pajaritos. También participa en esta canción Jesse Uribe. De manera que nos quedamos entonces con esta canción que está en el contexto de la música popular. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Tiene una vida construida que no puedo destruirle. Yo quisiera decirle. Imposible. Y que me duele que sin poder tenerla ya quieres pedirme. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme y la conciencia me impide acercarme. Yeah, yeah. Cuando estoy borracho me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo. No, hazme la botella y me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo. No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe. En mi mente eres mía y de nadie más. Johnny Rivera y Andy Rivera. Repítela. Rampa. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme y la conciencia me impide acercarme. Yeah, yeah. Cuando estoy borracho me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo. Con una copa más me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo. No, pásame la botella, me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo. No, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe. En mi mente eres mía y de nadie más. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Él es Johnny Rivera y repito, estará este viernes aquí en Valencia participando en el Festival Latinos. Es el artista estelar de nuestro festival, Johnny Rivera. Mucha atención, llega Johnny Rivera a Valencia y llega precisamente este jueves. Estará cenando con sus seguidores en el restaurante Brasas y Calderos. Y posteriormente, el día viernes, será la gran cita en la sala Madison, en el marco del Festival Latinos RTV. El artista estelar, Johnny Rivera, estará compartiendo esta y todas sus canciones, todos sus éxitos. Johnny Rivera. Bueno, si aún no tienes las entradas para asistir a este gran evento, aún puedes acercarte al restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7, aquí en Valencia. Restaurante Brasas y Calderos, un restaurante elegante que va a coger entonces la cena con Johnny Rivera este jueves. Serán dos días inolvidables para los fans de Johnny Rivera aquí en Valencia, bueno, en la comunidad valenciana, porque tengo entendido que su presentación en la sala Madison va a ser el único concierto que va a ofrecer en el marco de su gira por Europa en lo que corresponde a la comunidad valenciana. Johnny Rivera, no te lo pierdas. Invitamos también a todos los amantes de la buena música latina, porque no solamente va a estar Johnny Rivera, sino que también vamos a contar con otros artistas y algunos sorpresas, artistas internacionales, profesionales. También será la oportunidad para presentar a nuevos talentos de la música latina. Será una noche inolvidable donde estaremos presentando oficialmente la nueva imagen de Latinos RTV. Cuando estoy borracho me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo con una copa más, me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo, no, pásame la botella, me la bebo. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos con otro apartado muy interesante de nuestro programa. Vamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la prensa en el día de hoy? Bueno, preste mucha atención. Así están las cosas. En el Café Mañanero. Café Mañanero. Noticias. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: la Unión Europea avala el plan español para rebajar la luz a la mitad. Esta es una muy buena noticia. El gobierno y Portugal logran el permiso de Bruselas para limitar el precio del gas que impacta en la factura eléctrica durante los próximos 12 meses. Fotografía de portada precisamente para el presidente Pedro Sánchez. El espionaje amenaza a la mayoría de Sánchez. La foto se ve un poco difuminada. La foto y habla evidentemente del interés que intenta mostrar el periódico con una fotografía en un poco, podríamos decir, que no es clara, ¿no? Refleja la noticia, el espionaje. Lógicamente en el hemiciclo se encuentra Pedro Sánchez. Es decir, está desenfocada la fotografía que ilustra la portada de el diario El País, pero es de manera intencional. Es parte de la noticia, el desenfoque de la fotografía. Bueno, en otras noticias, dice el principal diario de España: Putin corta hoy el gas a Polonia y Bulgaria. Y estamos hablando de la guerra en Europa. Hablamos ya del día número 63 de la invasión a Ucrania. Guernica abraza a Ucrania en el 85 aniversario del bombardeo de la Guerra Civil. Dejamos el diario El País y nos vamos rápidamente al diario El Mundo, que destaca hoy. Defensa alerta de la cacería de Arrobles. Quieren su cabeza. El entorno de la ministra señala al partido Unidas Podemos por usar el caso Pegaso para echarla del gobierno y cree que hay socialistas que se ponen de lado. Fotografía de portada para Vladimir Putin. Se cierra la vía negociada, atrapado en su propia propaganda. En otros titulares, PSOE y PP pactaron avalar al rey para evitar un debate sobre la corona. Y ahora dejamos la prensa española y viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada: el gobierno acordó con Morales las designaciones en la magistratura. Arreglo entre el oficialismo y el titular de la UCR. El dólar sigue trepando. El blue tuvo la subida más alta desde el mes de enero. Dejamos la prensa de Argentina, nos vamos hasta Chile, donde el diario El Mercurio destaca: la inflación eleva la incertidumbre económica hasta su mayor nivel en 4 meses. Vamos ahora a la prensa colombiana. Atención, el principal diario de los colombianos, El Tiempo, destaca hoy en portada: las duras verdades de militares en reconocimiento por falsos positivos. En audiencia contaron detalles de las ejecuciones y solicitaron perdón. Víctimas exigen más verdades. Moción de censura. Destaca cómo fue el acalorado debate. Al ministro de Defensa, Diego Molano, acudió al debate de moción de censura por el operativo en el departamento del Putumayo, que dejó 11 muertos. El Partido Liberal se alista para oficializar su apoyo a Federico Gutiérrez. Este miércoles, el expresidente César Gaviria se reunirá con el candidato. Entre tanto, Gustavo Petro habla de la polémica con el general Zapateiro. Dice que no generalizó sobre los señalamientos de lazos de generales con el clan del Golfo. Y hay 1,4 millones de pobres menos, pero se está lejos del nivel prepandemia. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, de Colombia pasamos rápidamente a Ecuador, donde el diario El Comercio destaca hoy en su portada: policía indaga 4 ataques. Los hombres tienen un club para dejar a un lado la violencia. Ecuatorianos logran que una silla de ruedas se mueva con la mente. Dejamos la prensa de Ecuador para dar el salto a la prensa de Bolivia. El diario El Correo destaca hoy en su portada: consultora estadounidense se adjudica el estudio de Margarita Huacaya. En otros titulares, el defensor del pueblo: de 8 postulaciones, solo 4 avanzan en el primer día de entrevistas. Pasamos ahora a la prensa de la República Dominicana. El diario Libre titula: fue aprobada la tasa cero a 67 productos de importación. La decisión se votó en medio de discusiones entre los bloques partidarios. Sí, efectivamente. Dejamos la prensa de la República Dominicana y llegamos hasta Venezuela. El diario El Nacional destaca en su portada: gobierno, patronal y sindicatos instalaron mesa de diálogo con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo.

más de un 10% de la población nacional. Y podríamos pensar de que se trata de una cuota muy importante en el contexto política, pero lo tenemos que manifestar en las urnas. Usted mencionaba hace un momento pues el caso de los latinoamericanos, que tenemos ese convenio de reciprocidad para participar en las elecciones. Pero yo le puedo decir, Voltaina, que por experiencia propia y porque soy de origen colombiano, que ese es un asunto pendiente en el contexto latinoamericano. Los colombianos tenemos la democracia más antigua de América Latina, pero tenemos el porcentaje de participación en política más bajo de la región. De manera que hay una tarea muy interesante para desarrollar, y es motivar a la población migrante a participar en política. Yo le preguntaba qué necesitaba una persona para aspirar a un cargo político, para aparecer en una lista al Consejo, o a la Diputación, o al Senado. ¿Tener la nacionalidad, tener el permiso de residencia? ¿Qué se requiere? A ver, para formar parte de una lista, hace falta la nacionalidad, porque si solamente con el NIE, me imagino, no estoy segura, la verdad. Yo sé que para votar necesitas la nacionalidad para las elecciones nacionales, pero para formar parte de una lista y que esta lista te pongan en la parte superior, entiendo yo que te exigirán la nacionalidad. Pero es una pregunta que tomo en cuenta para estar muy segura. La próxima, si Dios quiera, pues, y me invitáis, os la aclaro. Muchas gracias, Voltaina. Corrígeme el nombre, por favor, si lo he pronunciado. Mira, es más fácil porque la mayoría de mis amigos y compañeros me llaman Buti por lo Buti. Complicado de bueno, mi nombre. Perfecto, Buti. Exacto. De acuerdo, Buti. Muchas gracias, muy amable, hoy hablando acerca de la participación en política de las personas migrantes. Hay quienes dicen, y esta sería una alternativa, no sé si la más eficaz, y es que los inmigrantes formen un partido político. No sé esa vía qué tan... Yo personalmente la valga veo, la redundancia, viable sea. Exactamente. Yo la veo actualmente, tal como estamos, la veo complicada, porque si vemos el ejemplo de Podemos y Ciudadanos, ya que está desapareciéndose ya, Podemos está en unas cifras pues un poco preocupantes, creo que crear una estructura nueva es complicada. Yo lo que haría, me apropiaría de las estructuras existentes. Eso también no es un trabajo fácil, porque no te lo van a poner camino lleno de rosas. Sí. Pero ahí estamos, hay que seguir trabajando, hay que estar unidos, unidas. Tenemos que ser una misma voz y seguir luchando, porque ese es el momento. Sí, aparte de eso, Buti, y lo digo con todo el respeto a las minorías, ¿no? El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿no? Ellos son los que tienen la capacidad de decisión para grandes partidos políticos. Buti, muy amable, muchas gracias por el trabajo que vienes realizando, y también muchas gracias por participar en el Café Mañanero. Que tengas un resto de día muy feliz. Muchas gracias a vosotros y seguimos a disponibilidad cuando queráis. Bueno, hoy aquí en el Café Mañanero, hablando de inmigración, escuchábamos concretamente a Buti. Es una inmigrante de origen marroquí, se encuentra radicada en Valencia y viene trabajando en el ámbito social, y en este caso haciendo parte de esa escuela de ciudadanía, ¿no? John. Exactamente el cargo que viene ocupando Buti es. Es la gerente o directora de la Escuela de Ciudadanía. Gerente. Sí, sí. Es así como lo tengo registrado. Gerente de la Escuela de Ciudadanía en Valencia. Muy bien. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con una invitada, una emprendedora. Y también ideas con motivo del Día de la Madre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera.

hijos adolescentes Sean y Jaden con su ex esposo Kevin Federline. Marco Antonio Solís es nombrado la persona del año 2022 por los Latin Grammy. La Academia Latina de Grabación anunció que el músico, compositor, arreglista, productor, actor y director artístico Marco Antonio Solís, ganador de 5 Latin Grammys y nominado a 6 Grammys, será la persona del año 2022 de la Academia Latina de la Grabación. Solís será reconocido por su carrera de más de 4 décadas como uno de los más exitosos y multifacéticos artistas en la historia de México. Su dedicación a sus raíces musicales lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial. Adorado por miles de seguidores, a quienes ha conmovido con sus canciones. Solís es uno de los músicos más respetados de su generación. Comparten generosamente su talento de composición y producción con otros artistas y es un ferviente promotor de nuevos talentos. Marco Antonio Solís es un artista que trasciende brechas generacionales, conmoviendo millones de personas con su lírica que inspira mayor aceptación y entendimiento. Es por ello que nos orgullece honrarlo como la persona del año 2022 de la Academia Latina, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Me place compartir un café con mi familia. Se trata de una dominicana radicada en Valencia. Aquí viene desarrollando su proyecto de emprendimiento en el área de la peluquería, la estética. Y bueno, como quiera que estamos de cara a la celebración del Día de las Madres, pues aquí les traemos ideas. Justamente una buena alternativa puede ser perfectamente un tratamiento en mi peluquería. Emi además es colega, es periodista, ya saben que por circunstancias de la vida hay veces estudiamos una cosa y porque también es verdad que nosotros los inmigrantes no nos rendimos y si no alcanzamos a desempeñarnos en el área donde nos hemos formado pues buscamos otras alternativas. Definitivamente somos polifacéticos en el ámbito laboral y la verdad es que es una de las características de las personas migrantes. Emi, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero, siempre bienvenida. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes de Latinos FM, principalmente del Café Mañanero. Vamos a acercarte un poquito más al micrófono, Emi. Sí, ¿aquí está bien? Sí, sí, y vamos a ponernos también esos auriculares para que... Sí. Ya, bueno, lo siento por tu cabellera, pero ahí te vas a escucharme. Sí. Pues aquí mejor, ¿no? Sí, ahí mejor, correcto. Es la falta de costumbre, Jorge. Sí. Ya ves, porque tienes que venir con frecuencia al Café Mañanero para que retomes en lo que son los medios. Sí, bien, tienes perfecto. Toda la razón. Jorge, mira, se acerca el Día de las Madres. El mes de mayo es dedicado a las madres, casi a nivel mundial, porque en la mayoría de los países se celebra ese día, ya sea el día primero, el primer domingo, el segundo, cualquier domingo del día de mayo, por ahí en cualquier país del mundo se está celebrando el Día de las Madres. Sí, desde el primer domingo hasta el último. Hasta el último. Creo que allí en Colombia lo celebran el primero, ¿no? El segundo domingo del mes de mayo, pero también en Venezuela, en Ecuador, en varios países de América Latina y del mundo, en Estados Unidos también. Bueno, y aquí en España ya saben que empezamos el primer domingo, de manera que durante todo el mes de mayo vamos a estar celebrando el mes de las madres. Nosotros en República Dominicana es el último domingo, cerramos con broche de oro. Por ahí creo que les acompañan en Bolivia, que celebra el Día de las Madres el día 27 de mayo. Sí. Y como tú decías, es verdad, a veces no realizamos algunas cosas que queremos, pero yo, en cuanto a lo que se refiere al periodismo, yo me siento muy satisfecha, porque yo duré 14 años en mi país ejerciéndolo, y es muy bonito y muy maravilloso. Pero también tengo que decirte que antes de estudiar periodismo, a mí me encantaba o me encanta la peluquería. Entonces, claro, mi hermana decía, tienes que estudiar una carrera universitaria, pero también una carrera técnica, porque tú no sabes en el momento que lo vas a necesitar. Y fue lo que hice, y desde entonces yo estudié primero peluquería, Sí. Y luego después, en la universidad estudié comunicación social, que me siento muy satisfecha en lo personal, en lo profesional, de lo que realicé, y aún sigo contigo haciendo cositas. Sí, y, me consta. Entonces, en lo que es la peluquería, eso es una labor muy bonita. La gente no se imagina lo bonito que es trabajar con la peluquería, en peluquería, para tratar con diferentes personas, con diferentes problemas, porque no nada más está el cabello, ¿sabes? También hay parte de lo que es el autoestima y todo eso. Nosotras, las peluqueras y los peluqueros, nosotros pues ayudamos mucho en eso a las personas, ¿sabes? He visto que de alguna forma algunos clientes llegan a contarles los problemas al peluquero. Se convierte el peluquero en una persona de confianza. Y no sé hasta qué punto pues ustedes sean en la obligación de escucharles, por lo menos. Hay gente que simplemente necesita que le escuchen, no que le den ningún consejo ni nada por el estilo. Pero hay una parte donde sí deben seguir los consejos, y es lo que tiene que ver con los cortes de pelo, sí, sí, con el ámbito de la estrictamente de la peluquería, ¿no? Sí, sí. Pero antes de entrar a ese punto, quisiera, Emi, estábamos hablando de tu faceta como periodista en la República Dominicana. Al llegar acá a España, dejaste de un lado lo que tiene que ver con la comunicación, de cierta manera, y te has desempeñado especialmente en el ámbito de la peluquería, que digamos que es tu otra profesión. Sí. Aún, pues, por ahí con frecuencia se realizan reportes para la República Dominicana. Sí. Igualmente escribes notas de prensa. Es un oficio que no es que hayas dejado del todo, ¿no? No. Lo sigues desempeñando. Sí, soy corresponsal, porque me gusta mantenerme activa allí en Dominicana. Sí. Y soy corresponsal de Noticiario Popular, que es una emisora que es muy, muy escuchada allí, principalmente en los campos. ¿Y por qué te digo en los campos? Porque ya la mayoría de la gente más ve el móvil, esto, y principalmente los jóvenes, pero los viejos, eso es fijo. A las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Entonces, yo desde aquí trato de recopilar informaciones que yo creo que es de interés de la comunidad, tanto de allí como de aquí, y trato de hacer una labor sin fines de lucro, prácticamente, ¿sabes? Colaboradora, entonces, que es una parte también de nosotros los periodistas. Sí. Colaboramos con algunos medios. Y por otra parte, ya quisiera que nos hables acerca del servicio que vienes prestando en la peluquería que lleva tu mismo nombre. Emi Familia. Emi Familia Peluquería Latina. Sí, estoy trabajando yo tengo 15 años aquí. Desde hace 14 años estoy trabajando. Primero fui empleada, luego me puse una meta: tengo que buscar la manera de independizarme. Pues con mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha dedicación, pues logré independizarme. Y gracias a Dios, Jorge, no me puedo quejar. No me puedo quejar porque es un trabajo muy bonito, como te dije anteriormente. Es un trabajo muy, prácticamente es una peluquería, como lo dice mi apellido, familiar, de familia familiar. Es un ambiente muy familiar. Tú has ido, tú has visto cómo la gente llega allí, todos somos familia. No es nada más el tema del pelo, sino que, como tú decías anteriormente, tratamos nuestros problemas, trato de ayudar en lo que pueda y nada. Y los servicios que prestamos son principalmente el pelo afro. Tratamos todo tipo de pelo. Hablemos de esta particularidad o de esta especialidad, ¿no? Porque si algo hace diferente a Emi Familia y también otras peluquerías, porque no nos vamos a quedar solamente con Emi Familia, sino otras peluquerías de corte latino, es el tratamiento de este tipo de cabello, que no suele ser el habitual en Europa. Entonces requiere de un mecanismo, de una técnica distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, aquí, como tú dijiste anteriormente, hay muchas peluquerías latinas. Son muy buenas también, al igual que yo, que trabajamos, que tratamos este tipo de cabello y todo. Pero principalmente las dominicanas tenemos esa faceta de saber trabajar con este tipo de pelo. Allí van muchas personas que me dicen, no sé qué hacer, mira cómo tengo este pelo, principalmente de tú sabes que ahora está la mezcla, sí, ¿no? Entonces, niñitas que están creciendo. El mestizaje. Sí. Niñas que van creciendo, que son de padres latinos o de África también. Y de madres de aquí de España, europea, de donde sea. Y entonces nacen con esa mezcla. Pero en sí no es un pelo duro como el que es, como el pelo crespo de África. Es un pelo más bien rizo, pero claro, no lo saben tratar, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de pelo yo he tratado de ir educando a la gente cómo hacerlo, principalmente en ese renglón de esas personas. Pero ya cuando se trata de las personas como nosotras, que somos latinas, que vienen de ese pelo, que llegan aquí, oye, que fui a una peluquería y mira cómo me dejaron el pelo, no sé qué. Claro, hay técnicas para eso que uno tiene que aprenderla. Cómo cepillar el pelo, cómo cortarlo, ¿vale? Principalmente el pelo rizo. Cómo saber aplicar un producto, porque muchas veces decimos, mira que este pelo, al pelo bien crespo, le decimos que es un pelo malo, ¿sabes? Es un estereotipo que tenemos que eliminar. ¿Me entiendes? Entonces, simple y llanamente, es un pelo crespo, es un pelo que es especial, un pelo diferente al que caracteriza a nosotros los descendientes de África, los descendientes de ese tipo de cabello, ese tipo de raza negra principalmente, como somos nosotros, ¿sabes? Los mestizos, bueno, también sí. Hay algún que otro rubio con el pelo crespo. Sí, sí, por eso. Y bueno, eliminar eso de pelo malo. Ningún pelo es malo. No, porque ningún pelo le ha hecho daño a nadie. Yo se lo digo a las chicas. Tú tienes un pelo crespo, un pelo que es un poco más difícil de tratar porque no es un pelo lacio, no es un pelo, pero es un pelo bien, que es lo que... Emi, una cosa muy distinta es muy diferente un pelo malo a un pelo que esté mal. No, efectivamente. Mal cuidado. Precisamente, ahí vamos. Por ejemplo, ese pelo crespo, no todos los productos van dedicados a ese pelo, ¿sabe? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que buscar el producto adecuado que llegue, un producto que le hidrate, un producto que penetre en la fibra capilar, ¿vale? Para que el pelo pueda hidratarse, para que el pelo pueda ir cayendo, ir poniéndose más suave y pueda ser más manejable, ¿me entiendes? Entonces, hay varios tipos de cabello, varios tipos de pelo, o de cabello, hay una variedad en el pelo rizo, el pelo crespo, ¿me entiendes? Está desde el 1, por ejemplo, en el pelo rizo está el 1A, el 1B, el 1A, el 2, el 2B y el 3C. Entonces, esos son tipos de cabello que tú tienes que saberlo tratar y saber qué va en cada, qué tratamientos podemos aplicarle a cada tipo de ese cabello. Y ya para entrar en la recta final de esta entrevista, el mensaje para todas las personas que estén buscando un tratamiento adecuado para su cabello y sobre todo pensando para esta fecha del mes de las madres. Mira, yo tengo unos tratamientos que están casi en todas las peluquerías, pero yo hablo de la mía. Yo especifico lo que tengo, ¿sabes? Sí. Que son tratamientos muy buenos para tratamiento antifrizz, para el encrespamiento del pelo, que es donde estamos en este punto aquí trabajando, que es para el pelo que muchas personas o muchos peluqueros no saben tratar, ¿me entiendes? Entonces tenemos unos tratamientos que es para hidratar, para reestructurar, ¿vale? La fibra capilar, y son tratamientos que no son costosos, calidad-precio, son muy buenos, que en este tiempo es muy importante esto, allí tenemos eso, calidad-precio, y nada, invitamos a las personas que tengan ese tipo de problema o quieran hacerse un cambio de look, que vayan allí, también con las extensiones, tenemos varios tipos de extensiones que por lo general lo sé hacer ese trabajo, y la gente va muy satisfecha, se va muy satisfecha porque claro, tú de llegar con una melena, mira que estoy con una depresión, tranquila, que aquí se van con una melena por aquí. ¿Se puede llegar a deprimir una persona por culpa del pelo, de su cabello? Sí, sí. Hay personas que tienen, que para ello el cabello lo es todo. Como hay otros que dicen, mis uñas, yo con mis uñas, yo si no tengo las uñas arregladas, yo tengo personas así que me dicen, cuando yo me miro y yo veo, me miro en el espejo, y veo mi cabello, ya yo me deprimo. ¿Por qué? Porque para mí mi cabello es todo. Desde que yo salgo por ahí feliz. Tengo varias clientas que son así. Entonces, cada uno tiene su especialidad, tiene su preferencia, tiene por qué deprimirse, por qué no deprimirse, por qué ser feliz. Y hay personas que con el cabello arreglado son feliz. Son felices. Entonces, qué bien, qué bien. Eso es muy bonito. Bueno, yo quería matizar también el hecho que cuando hablamos de que el mes de las madres es ideal precisamente para visitar a mi familia. Vamos a tomarlo como un punto de partida, porque me imagino, Emi, que tampoco serviría de nada que solamente visitemos a la peluquería en el mes durante el mes de las madres, ¿no? Y el resto del año, ¿qué? Seguramente ese cabello va a necesitar de un tratamiento continuo. Sí, sí, sí, sí. Hay que darle continuidad como a todo, ¿vale? No basta con que yo hoy te lo deje muy bonito y ya te vayas allí y tú te sigas haciendo las cosas en tu casa. No, hay que darle continuidad a los tratamientos que uno se hace en cualquier peluquería, ¿vale? Y hay que ser muy consistente en esto, hay que insistir en que, como dicen por ahí, el cabello prácticamente es lo que le da luminosidad a tu rostro, lo que te... Entonces, eso hay que darle continuidad y hay que ir a las peluquerías. Hay que, aunque usted no tenga muchas veces dinero, si usted es ya clienta de esa peluquería, oye, yo me siento hoy, mira, a ver si puede. Y nosotros somos muy, muy sensibles en cuanto a eso, principalmente yo, ¿sabe? Entonces, yo tengo una clientela muy buena desde hace 12 y 13 años, ¿sabe? ¿Pero por qué? Porque aparte, como te decía anteriormente, aparte de ser peluquera, somos amigos, vamos haciendo un ambiente de familiaridad. Entonces, eso te va dando ya la confianza, ¿no? De tú seguir acudiendo allí, seguir dándotele tratamiento a tu cabello. Y nada, que es una cosa muy importante como son cuidártelo, como tú te cuidas la piel, te pones tu crema en la piel cuando tú te duchas, cuando tú te pones tu crema, te pones todo. Así mismo, el pelo necesita muchos mimos para... Muchos mimos. Y allí en mi familia precisamente van a dar con el punto ideal. Por lo que me has dicho, de acuerdo con la experiencia que has ido acumulando, acá en Europa hay mucho desconocimiento, en particular aquí en España, en cuanto al tratamiento de este tipo de cabellos étnicos provenientes de África, América Latina, Asia. Y bueno, se requiere también de una peluquería especializada. Y lo otro que queremos matizar, de hecho, por ahí he encontrado un artista que también tiene una canción que se refería al denominado pelo malo. No hay pelo malo, ¿no? Ya. Además, hombre, cuando se pierde el cabello, ahí donde se da cuenta, desearía hasta uno malo, que llamen malo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. En cualquiera de las circunstancias, ¿no? Tengo ¿sí? Vivencias, no muchas vivencias, pero principalmente tengo la vivencia, lamentablemente, de una clienta que ella no quería su pelo, ¿no? Se Ajá. ponía todo el tiempo extensiones. Yo le decía, cuida tu pelo, que eso es lo tuyo. No, que yo con mis extensiones, yo no soy gente sin mis extensiones. Pues lamentablemente le dio un cáncer, ¿no? Y tuvo que, se le cayó todo el pelo. Entonces, a medida, tiene el pelo afro, a medida que va, que fue con el tratamiento y todo, se le fue cayendo el pelo, se le fue cayendo todo el cabello y se ponía peluca, pero después llegó un momento que dijo, yo quiero ver mi pelo. y se dejó su cabello, y se dejó su cabello afro, y le fue creciendo con todos los tratamientos, toda esa serie de mimos que se le da al pelo, pues le fue creciendo y ya ella adora su pelo afro. ¿Sabes? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces yo se lo decía, digo yo, ¿ves? Y me decía, sí, es verdad lo que tú me decías. ¿Por qué? Porque uno aconseja, ¿no? Pero el cliente es que decide. Por ejemplo, yo aconsejo muchas veces a la gente, deja descansar el pelo, no te ponga el cabello, no te pongas eso, no te pongas... No, pero es que yo quiero. Luego después vienen... donde vine otra vez. Bueno, pues también puedo concluir que muchas personas que provienen precisamente de América Latina, de África, muchas personas migrantes, luego tampoco saben tratarse el cabello acá en Europa. Sí. Se encuentran con un panorama totalmente distinto. Por ejemplo, el tema de las estaciones. En algún momento me decías, en el mes, no, durante la estación de otoño se requiere un tratamiento adecuado porque el cabello cambia, en fin, pero ya ese será tema de otra entrevista, otra conversación, sí, Emi. Sí, porque hay tres tipos de estaciones del pelo, entonces eso hay que irlo tratando poco a poco. Ya me estás comprometiendo. Y contigo, sí, hablamos, de verdad, nos entendemos en la conversación, sí. Y da para mucho, pero ya sabes que el tiempo es limitado. Muchas gracias por tu visita y seguramente vamos a seguir hablando de belleza y en particular del cuidado del cabello. Y qué bueno que estés prestando ese servicio tan especial a la población migrante y a todo el mundo. Lo que queremos decir con esto es que además del tratamiento a todo tipo de cabello, también se trata estos cabellos, repito, que representan el mestizaje hoy en día aquí en España. Emi, muchas gracias y muchos éxitos en Emi Familia. Y no olvides el periodismo. No, eso no lo olvido. Eso jamás. Y nada, invitar a todas aquellas madres que vayan a ponerse bella y los sábados a ver si puedo hacer voy a hacer descuentos, ¿me entiende? De acuerdo al domingo que le corresponda a cada madre. Sí. Vamos a hacer descuentos. Habrá descuentos. Entonces, atención, sí, madres. Durante el mes de mayo habrá descuentos en Emi Familia Peluquería. Vamos a recordar finalmente dónde está. En la Convento de Jerusalén. Calle Convento Jerusalén. Calle Convento de Jerusalén, número 49, ahí mismo en Plaza España. Estoy entre el metro de Plaza España y lo que es la estación de Bailén, tren. Bailén. ¿No? Sí, sí. Ah, bueno, tren también. No, y el tren. Estoy tren, ahí. En ese triángulo. En ese medio. Perfecto. Sí, o sea, zona centro de Valencia. Sí. Emi, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los oyentes de Latinos FM, principalmente del Café Mañanero. Y nada, estaremos aquí dando esos consejitos y orientando un poquito. Este apenas ha sido un punto de partida en lo que tiene que ver con asesoría de imagen, llámenlo belleza, pero que vean que esto hace parte también de la salud y tiene su importancia también en nuestro programa. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos. Travel Low Cost. Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae el personaje del día. El personaje del día es nada más y nada menos que Joaquín, quien saliera campeón en la Copa del Rey y anunció su renovación de contrato con una foto desnudo. El histórico futbolista del Betis posó con la Copa como hace 14 años, dando mucho de qué hablar, anunciando así lo que podría ser la renovación de su contrato, ya que quiere establecerse todavía en el club. El Betis, que dirige el chileno Manuel Pellegrini, hizo historia tras consagrarse en la edición número 119 de la Copa del Rey, al vencer al Valencia en la tanda de penales, y fue justamente una de las celebraciones lo que dio más de qué hablar, ya que su capitán, Joaquín, el histórico futbolista nacido en la cantera del Betis, aprovechó la ocasión para rememorar una vieja imagen que repitió anteriormente en el Valencia y ahora lo repitió en el Estadio Olímpico de la Cartuja en Sevilla. El día del título, a partir de la cuenta de Twitter del equipo ganador, apareció el jugador próximo a cumplir 41 años sin nada de ropa, pero los encargados de manejar las redes sociales utilizaron una animación de la mascota del club, conocido como Palmerín, para tapar las partes íntimas del hombre que tuvo un largo recorrido por la historia del fútbol español. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con todas las noticias del deporte, empezando por la Champions. Estamos en las semifinales del torneo de clubes más importante de Europa, la Champions. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-0800-52. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabane, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Los embajadores vallenatos este 28 de mayo en Valencia. Creating Events y Canario Producciones presentan este sábado 28 de mayo a los intérpretes originales del Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo. Y muchos éxitos más. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Los embajadores vallenatos. Sala White House, Carrer del Poliesportivo 8, Mazanaza. Entrada general 20 euros, VIP 40, 642-790-946 y 641-977-882. Celebra el mes de las madres con los embajadores vallenatos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Champions, donde ya tuvimos el primer duelo de semifinales entre dos grandes de Europa, el Manchester City y el Real Madrid. Finalmente, un partidazo. No se podía esperar otra cosa de semejantes clubes. 4-3 el marcador final. Vaya cantidad de goles. Me atrevería a decir inesperada, pero el fútbol nos da este tipo de sorpresas. Espectáculo del bueno, el que se vio entonces en la ida de esta semifinal. Hoy turno para el Villarreal. La crónica completa la trae a continuación Adolfo Jiménez del Río. Anoche hemos vivido, Jorge, Yelfran y John, un partido que podríamos denominarlo glorioso. Y es que fue realmente espectacular el partidazo de la Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid en semifinales. Un partido que parecía que el Manchester City se iba alejando en la cuota goleadora sobre un Real Madrid que no se dejaba. Y es que es cierto que el partido terminó 4-3 a favor del Manchester City, pero queda totalmente abierta la competición para la vuelta, porque precisamente el próximo miércoles a las 9 de la noche, en el Santiago Bernabéu, que estamos seguros que estará a reventar de aficionados del Real Madrid, reciben al Manchester City de Pep Guardiola. Un resultado global que llegará a favor del Manchester City 3-4, pero sabemos que el Real Madrid hace cosas mágicas y entre ellos están los jugadores. Un Karim Benzema que anoche demostró que está con la calidad de llevarse el Balón de Oro. Además, ha demostrado que tiene la capacidad de recuperarse al convertir el penalti después de haber fallado ante la Real Sociedad dos penaltis. Y eso es calidad. Eso es capacidades y eso lo demostró el Real Madrid en su conjunto. Pudo recuperar una tremenda paliza que parecía que el Manchester City le iba a propiciar. Eso sí, hay que ser concretos en que la defensa tiene que fortalecerse, aunque consideramos que ambos equipos tuvieron prácticamente las mismas deficiencias en la defensa. Los goles del Manchester City de Kevin De Bruyne en el minuto 2. Es que comenzando el partido parecía que esto iba para una tremenda goleada y que el Madrid no tenía capacidad de recuperación, ya que en el minuto 11 Gabriel Jesús convirtió el segundo, pero apareció Karim Benzema en el minuto 33 y puso las cosas 2-1, nuevamente abierta la eliminatoria. Y Phil Foden en el minuto 53 puso el 3-1 y parecía que el Manchester City ya tenía asegurado el partido, porque Bernardo Silva en el minuto 74 hizo otro golazo. En el minuto 74 las cosas estaban 4-2 porque Vinicius Junior había hecho un señor golazo en el minuto 55 y ya en el minuto 82 y de tiro penalti Karim Benzema puso las cosas 4-3. Totalmente abierta la semifinal. Pero hoy no nos podemos perder otro señor partidazo de la Champions League, ya que el Villarreal visita al poderoso Liverpool del colombiano Luis Díaz y de su técnico Jürgen Klopp, y en su estadio en Anfield, y en donde veremos tremendo partidazo, ya que el Villarreal está demostrando que en esta competición lo da absolutamente todo. 9 de la noche. Gracias, Adolfo. Efectivamente, partidazo el que tuvimos entonces anoche en esta ida entre el Manchester City y el Real Madrid. 4-3, marcador apretado, muchos goles. Hay una sensación en el Real Madrid de que hay quienes hablan de un excelente resultado. Yo pienso que es un resultado simplemente abierto, ¿no? Se salió con vida en el día de ayer, queda abierta la eliminatoria, pero hasta ahí hay que remontar. No podemos olvidar eso. La cosa no está de el todo bien. De excelente resultado no se puede hablar, pienso yo. ¿Hasta qué punto es un buen resultado? Bueno, hasta ahí si acaso, hasta ahí, hasta bueno, ¿no? Porque queda abierta. Pero este Real Madrid, si hay un motivo de preocupación, es que se ha visto contra la cuerda en muchas ocasiones. Eso es lo malo. Lo bueno, que ha logrado sobrevivir, ¿sí? Sale de esas situaciones tan difíciles. Tiene capacidad de reacción. Pero quien juega con fuego se puede quemar. Y en ese sentido el Real Madrid desde hace varios partidos, y sobre todo con estos equipos grandes, se le viene viendo en ese tipo de circunstancias, ¿no? Esperemos, lógicamente, que remonte en el Santiago Bernabéu, donde, como bien decía Adolfo, estará lleno hasta la bandera. John Valencia. Pues efectivamente, como lo señala, yo particularmente sí creo que lo único que puede destacarse de este resultado, de este partido, es el resultado que deja la competición abierta. Pero si se analiza desde el punto de vista técnico-táctico, se podría decir, me atrevería a decir, con todo el respeto para el señor Carlo Ancelotti, que el Real Madrid ha sido un desastre. Es decir, hemos visto... Bueno, la primera parte, ¿no? Especialmente, la primera parte. La primera parte, pero en términos... Yo diría en términos globales. Porque al Real Madrid no se le ha visto una idea de juego claro. Lo contrario ha sido con el sí. Chelsea. El Chelsea ha sido totalmente un rodillo. Lo fue el Chelsea en el partido de vuelta, ¿no? El Manchester City. Sí, el Manchester City ha sido un rodillo, ha tenido el balón, ha propuesto, ha controlado los espacios. Todo un espectáculo. Claro, en la parte de atrás sí es esa falencia en defensa que le ha permitido a Benzema, que está en estado de gracia, a Vinicius, que está muy bien. Ha resuelto más con individualidades. Mira que esa jugada de Vinicius, que me parece la mejor jugada del partido, y a mi modo de ver, uno de los goles más hermosos que he visto en la Champions, por el esfuerzo, por la calidad, donde Vinicius hace uso de todos los recursos que tiene. Primero, de la habilidad con el balón, luego de su potencia y por supuesto de la velocidad para definir. Y luego pues aparece ese penalti, me parece un penalti además infantil, que le terminan dando vida al Real Madrid para la vuelta. Bueno, todo eso es... hace parte del juego y se puede dar, pero que no deja de ser preocupante la cantidad de goles que viene recibiendo el Real Madrid en cada partido de la Champions. Esperemos el partido de vuelta. Vamos entonces ya con las declaraciones precisamente de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, luego de este partido. ¿Tu sensación después de lo que hemos visto? No, mis sensaciones, hemos empezado muy mal el partido, demasiado blando, hemos encajado dos goles. Desde ahí el equipo ha mostrado lo que ha mostrado en los últimos tiempos, una gran capacidad de reacción. Hemos reaccionado muy bien. Hemos estado dentro del partido hasta el final, hemos competido. Es claro que creo que el partido ha sido bastante claro en la evaluación. Tenemos que defender mejor, esto es como con el balón lo hemos hecho bien, hemos buscado muchas oportunidades. Es claro que para el partido de vuelta defender mejor demasiado importante. Bueno, creo que Carlo Ancelotti, un técnico que sabe también evidentemente en resolver las situaciones, eso hay que destacarlo, la capacidad que tiene el técnico italiano para resolver en esos momentos difíciles, cómo le funcionan los cambios. Qué bien, Carlo Ancelotti. Tendremos de vuelta un duelo muy interesante, el Real Madrid obligado a remontar, pero ya sabemos que precisamente se ha vuelto un especialista en la materia y lo hemos visto justamente en esta temporada. Pasamos al otro compromiso entre el Liverpool y el Villarreal. Partido también de ida, es la otra semifinal, y vamos a escuchar a Unai Emery, técnico del submarino amarillo. Tener nuestras oportunidades y jugamos contra un equipo que es favorito, un equipo que en condiciones normales pues puede ser superior a nosotros, pero nosotros tenemos también nuestros mecanismos individuales y colectivos para poder competir, y compitiendo y encontrando también nuestra capacidad de respuesta a nuestro juego y esa adaptación a que todo lo que nos exijan ellos, pues es lo que hará que encontremos vías para poder ganarlo, y sobre todo lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir, lo ha dicho Unai Emery. Recuerden, 9 de la noche por Movistar Champions, podremos seguir este compromiso. Bueno, hay otras plataformas. El partido entre el Liverpool y el Villarreal, como bien lo dice el propio técnico de el Villarreal, pues la presión está desde luego para el Liverpool. Eso es a grosso modo. Pero eso es para la gente que se conforma. El Villarreal está en condiciones hoy en día de ganar esta Champions. Y a estas alturas no puede decirse, no, que la tarea, la presión es solamente para el Liverpool. No, para los dos. Porque si no es ahora, entonces ¿para cuándo? Hace 16 años, tengo entendido, 18 años que el Villarreal llegó a una semifinal. A una semifinal no se llega todas las temporadas. Ni siquiera lo pueden hacer los equipos grandes. Entonces el Villarreal está obligado en este caso también a hacer historia. La presión es para los dos, desde luego. De hecho, el Villarreal no tiene ningún título en Champions. Ya lo tiene en la Europa League. Recordemos que es el vigente campeón de la Europa League. Y necesita dar ese otro paso, porque eso es lo que ocurre cuando se logra determinada distancia, ¿no? Siempre tenemos que seguir avanzando y aquí se tiene que lograr otro peldaño y más cuando se ha logrado una semifinal. Entonces presión para los dos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información. Tenemos que hablar también de ciclismo y hablar concretamente del Tour de Romandía. Pero antes de ir con esta información, debo decirle que estamos a nombre de Travel Low Cost en la calle Estrella número 12 para enviar a Ecuador desde 5,50 € el kilo y a Colombia desde 3 euros. A Venezuela desde 1,50 €. Travel Low Cost para hacer sus envíos de paquetería a América Latina. Adolfo, vamos entonces con el Tour de Romandía. En el día de ayer se realizó la primera etapa o prólogo del Tour de Romandía 2022, con una contrarreloj individual disputada en un trazado de 5,12 km con salida y llegada en la localidad suiza de Lausana. Y es que la victoria de etapa y el primer maillot de líder se lo llevó al ciclista británico Ethan Hayter de la Ineos Greniers, por delante el australiano Rohan Dennis. Muy bien, ya mañana hablaremos un poco más acerca del Tour de Romandía. Decirle también que de acuerdo con lo que nos informa precisamente Adolfo, Nairo Quintana no estará en la Vuelta a Asturias, como en principio se había anunciado. Y vamos a finalizar con una información que tiene que ver con la selección ecuatoriana de fútbol. Adolfo, ¿qué nos estás diciendo? Tremenda noticia para el fútbol ecuatoriano, que en el día de ayer recibió una grave noticia, y es que podría quedar por fuera del Mundial de Qatar 2022. Y es que recordemos que Ecuador se clasificó como el cuarto equipo en las eliminatorias suramericanas por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay, y mostró ser una de las selecciones más firmes en el camino mundialista y logró certificar su tiquete a Qatar directamente. Sin embargo, parece que una irregularidad en el engranaje institucional del país podría truncar su viaje al Medio Oriente. Y es que en los últimos días, la Organización Antidopaje del Ecuador, ONADE, denunció que las autoridades gubernamentales no han solucionado un tema de destinación de fondos para su departamento. Y por lo pronto, el organismo no cumple con los controles que exige la Agencia Mundial de Antidopaje. Y esto podría dar comienzo a que quedara por fuera del Mundial nada menos que la selección ecuatoriana. ¿Dará paso a otras selecciones suramericanas para participar en este Mundial? Bueno, este es un tema institucional que se debe resolver cuanto antes, ¿no? Si está pendiente, pues ponerse al día de eso. Será cuestión, ¿no? Siempre, evidentemente, se destaca que está el peligro. Una cosa es que esté el peligro, ¿no?, por no resolver esas diferencias, esa forma como se han llevado administrativamente las cosas, pero sabiendo este peligro, pues me imagino que las autoridades tendrán que resolverlo cuanto antes y no se va a exponer a perder su participación nada más y nada menos que en el Mundial de Qatar. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las